Hoy, en Personajes de la Ciencia, Mario Molina Pasquel. José Mario Molina Pasquel y Enríquez es un científico mexicano especializado en la química atmosférica que investigó los efectos dañinos de los CFC, clorofluorocarbono, sobre la capa de ozono. De la trascendencia de sus estudios dan fe la firma de 1994 de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de los CFC y el Premio Nobel de Química que le fue otorgado en 1995. Nació en la Ciudad de México en 1943. Cursó la escuela primaria en la Ciudad de México y a la edad de 11 años, continuando con la tradición familiar, sus padres lo enviaron a estudiar en Suiza. Durante la década de 1960, cursé mis estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realicé los estudios de posgrado en Alemania y obtuve el doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. Me vinculé al Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1989. Adquirí la ciudadanía estadounidense y fui nombrado profesor titular en 1997. Además de su trabajo docente, realizó una fructífera labor de investigación, interesándose sobre todo por el problema ambiental. Molina se convirtió en un científico renombrado por sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera terrestre, en particular de la estratosfera. Fue uno de los primeros científicos en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono los clorofluorocarbonos, CFC, empleados en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico. Junto con mi colega estadounidense Sherwood Rowland, no nos limitamos a señalar el adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida. Para nosotros, los clorofluorocarbonos CFC que se habían estado utilizando desde 1940 en aplicaciones como las citadas, estaban destruyendo la capa de ozono estratosférico. Tal capa protege a los seres vivos de los letales rayos ultravioletas provenientes del Sol, lo que justificaba la alarma y la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, nuestras advertencias fueron en aquel momento menospreciadas y consideradas excesivas por un sector de investigadores. Desde 1974, divulgó sus descubrimientos sobre esta materia y asesoró a empresas e instituciones públicas y privadas. Puesto que nuestro descubrimiento afectaba intereses de poderosas compañías químicas, tanto Rowland como yo, tuvimos que defender nuestra teoría ante la sociedad y los políticos. Al final, las grandes empresas fabricantes de esta sustancia maravillosa, como llegó a ser considerada por su estabilidad química, reconocieron el hecho. En 1994 se firmó un protocolo en Montreal, las naciones fabricantes de CFC se comprometían a detener la producción y a sustituirlo por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. En 1995, la Real Academia Sueca otorgó a Mario Molina el Premio Nobel de Química por sus trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con F. Sherwood Rowland y con el neerlandés Paul Crutzen. Este último había descrito en 1970, de forma independiente y complementaria, los efectos destructivos sobre la capa de ozono de los gases contaminantes. El mismo año en que recibieron el Nobel, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente premió también a los tres científicos por su contribución a la protección de la capa de ozono. Mario Molina ha señalado en alguna ocasión que cuando eligió el proyecto de investigar el destino de los CFC en la atmósfera, lo hizo simplemente por curiosidad científica. No consideró las consecuencias que conllevaban sus estudios, pero cuando se dio cuenta de la envergadura de su descubrimiento, se sintió sobrecogido, porque su aporte no solo ha contribuido a la comprensión de la química atmosférica, sino que además ha supuesto un profundo impacto en la conciencia ecológica de todo el mundo. Actualmente es un activista en política de la ciencia. Esta fue la historia de Mario Molina Pasquel en Personajes de la Ciencia por Zona Geek.